GPS Emaús, caminando con Cristo. Primera de Corintios 1, 9. Fiel es Dios, ¿vemos juntos? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, ¿a qué? A la comunión. ¿Qué es la comunión? Mi padre solía decir la común unión, es decir, la unión de las cosas que se ponen en común. Y lo que tenemos en común nosotros aquí, ¿qué es? ¿La edad? ¿Somos todos de la misma edad? ¿Sois todos de 15 años como yo? ¿Verdad? ¿Todos tenéis 15 años? Nuestra hermana Ana López hoy cumple 15 años. Por fe, de conocer al Señor, por ahí andará, ¿no? Más o menos, de que conoce al Señor, sí, por ahí, 15 años. La edad no es lo que nos une, ¿no? Realmente nos une el nivel social. Todos somos ricos. Todos somos ricos, ¿sí? Ricos en glóbulos rojos y glóbulos blancos, somos millonarios en glóbulos rojos. No, lo que nos une, ¿qué es? ¿Alguien me da una idea? Es lo que nos une a una misma fe, ¿eh? Y es la fe en Jesucristo. Dile a quien tienes a tu lado, si yo no tuviera fe en Jesucristo y tú no la tuvieras, probablemente no estaríamos juntos. ¿Vale? Y aunque el que esté a tu lado todavía no tenga esa fe en Cristo, lo que le une a ti para estar aquí es tu fe en Cristo. ¿Sí? ¿Sí entendemos? Es ese el nexo de unión y lo que nos hace tener esa común unión. Dile al que está a tu lado, común unión. Una vez más. Es la común unión. Es la unión a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice, con lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Perdón, con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nuestro Señor. Y ese sería, digamos, una promesa. Eso debería ser un sello sobre nuestras vidas. Lo que nos une no es a veces ni nuestras formas de pensar. Yo creo que la diversidad que existe en la Iglesia de Dios también nos hace mucho más peculiares y mucho más curiosos. Sería muy aburrido tener una iglesia toda de músicos, por ejemplo. ¿No es cierto? Y he conocido iglesias donde hay muchísimos músicos. Y está bien por un tiempo. Pero eso no es exactamente la Iglesia de Dios. Es quizá un grupo dentro de la Iglesia de Dios. Y luego los músicos tenemos la cualidad de ser un poquito caprichosos. Y es a veces muy, muy, muy conflictivo el tener una iglesia de músicos o de artistas. Los artistas somos, me considero dentro de eso, alguna vena artística ahí. Somos caprichosos, somos venáticos, a veces muy inconstantes, cambiantes, vulnerables, y con una apariencia de... damos apariencia de seguridad, pero por dentro tenemos muchos temores, muchas inquietudes, que si eso no se pone bajo el dominio del Señor Jesucristo, es una bomba, y eso lo entiendo. Para aquellos que habéis andado por el mundo eclesial, sí sabéis que normalmente un grupo dentro de la iglesia que tiene... es muy atacado y donde es muy zarateado es el grupo de alabanza, y es por el hecho de tener esas esas cualidades de los músicos, y porque te pones también en primera fila en cuanto a ir contra el enemigo, porque la alabanza tiene poder para romper maldiciones, para romper cosas en lo espiritual. El enemigo lo sabe y por eso remueve normalmente los grupos de alabanza y ataca ahí en alguna medida. Pero la promesa que tenemos es: hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, y a través de esa comunión con su Hijo Jesucristo podemos tener comunión los unos con los otros, porque si no, como hemos visto antes, hay tantas cosas que nos separarían. ¿No es cierto? Si yo hubiera elegido mi iglesia humanamente, probablemente no hubiera elegido a algunos de vosotros. No les ha gustado eso. Pero lo que pasa es que probablemente si vosotros hubierais elegido, tampoco me hubierais elegido a mí como hermano o como pastor, ¿no es cierto? Pero nos ha puesto el Señor aquí, y es con un propósito, y es el propósito de conocerle a Él más, y es a través de la complementariedad que tenemos. Es decir, tú tienes características, tú tienes aptitudes, tienes dones, tienes talentos que yo no tengo, y al revés. Y es ahí como podemos engarzarnos, como podemos entrelazarnos, como podemos tener comunión los unos con los otros, y el pegamento que nos une se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Ahora, dentro de esa comunión, pues las ilustraciones que pone la Biblia en cuanto al cuerpo de Cristo, en cuanto a la iglesia, de lo que somos, una de las ilustraciones es que somos un edificio y cada uno de nosotros somos como piedras, ¿ok? Piedras vivas. Imagínate qué susto, coger una piedra y que te hable, ¿no? De pronto. Bueno, pues esos somos nosotros, somos como piedras vivas en las manos de Cristo, pero cuando esas piedras se juntan, no son perfectas, ¿no es cierto? Y yo a lo mejor tengo alguna arista por aquí y tú tienes otra por allá, y al intentar acoplarnos se producen fricciones. Ahora, ¿la fricción es mala en sí misma? Es dolorosa, no nos gusta, pero no tiene por qué ser mala en sí. Es decir, hay un propósito también para la fricción, y es que tú y yo crezcamos con esa fricción y que limemos aristas. Ahora, hay piedras que son más duras que otras, y eso es cierto también. Tenemos distintos materiales, y a veces hay algunas piedras que, como son más duras, Dios tiene que tratar más duro. Y a veces tenemos la opción de, bueno, si no te limas tú bajo esa lima tremenda que es el Espíritu Santo, si no te vas moldeando, ¿ok? No te vas moldeando con tus hermanos, Dios nos da la opción suave. La opción suave que, aunque no te lo creas, es la fricción con tus hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Esa es la opción suave. Esa es la opción suave, aunque no te lo creas. Y aunque digas, ay, qué prueba tan grande estoy pasando, porque este hermano me está haciendo la vida imposible. Y aquel no me miró. Y aquel me miró mal. Y recuerda que a lo mejor era pronto. O aquel me está machacando la vida. ¿Sabes qué? Esa es la escuela suave. Esa es el grado elemental, aunque no te lo creas. Porque si no quieres pasar por ese trato, entonces Dios tiene otro trato para ti que es mucho más duro. Que es mucho más duro. Y quizá algunos, por nuestra cabezonería, hemos tenido que pasar por el trato directo de Dios. ¿Puedes decir amén? Amén. Pero sea por uno o por el otro, tenemos comunión a través de su Hijo Jesucristo. Yo quiero el trato de Dios sobre mi vida, pero a través de mis hermanos. Señor, no me lo des tan duro. A través de mis hermanos, aunque me den dolor de cabeza, aunque me cueste a veces sobrellevar las cargas, aunque me cueste la forma de interpretar la realidad del mundo, aunque me sienta acorralado por algunas de sus ideas, ese es el trato suave. Ese es el trato suave. Y como he experimentado los dos tratos en mi vida personalmente, pues sigo prefiriendo el trato de mis hermanos, el trato a través de la iglesia, el trato a través de la comunión de los unos con los otros, por mucha fricción que parezca que haya. En una familia, a veces las cosas que más unen son las dificultades más gordas, ¿no es cierto? En una familia, a veces es necesario que salgan a la luz, salgan a la superficie cosas desagradables, o a veces es necesario que se eche en cara unos con otros cosas para que pueda haber después de eso sanidad. Y eso ocurre igual en la familia de Cristo. Si no das la oportunidad, si no das la oportunidad a que salgan esas cosas y lo tapas, aparentemente todo funciona, pero por debajo está quemando algo que antes o después saldrá, y saldrá de una forma negativa. ¿Estamos de acuerdo? Y es por eso que continúa este capítulo de la forma que continúa, que vamos a desgranar ahí un poquito. Fijaos el versículo 10. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los corintios? Os ruego, pues, os pido, os suplico, hermanos, y pone otra vez a Cristo como testigo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hagáis qué? Que habléis todos una misma cosa. Pero bueno, ¿es esto posible? ¿Es esto posible? Pero si con la... ¿Hemos visto en un grupo relativamente pequeño como el nuestro? Yo estoy seguro que yo doy una noticia aquí, una noticia, o cuento algo, y después del culto se pregunta por esa misma noticia, y hay 50 interpretaciones diferentes. Y cada uno le pone un acento en una parte diferente de la noticia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Somos tan variopintos y tan peculiares en ese sentido, y cada uno aplica la parte o que le conviene, o que más le duele, o que más le chocó, o que más le sorprende, ¿no es cierto? Y somos así. Entonces, ¿cómo puede pretender el apóstol Pablo que hablemos una misma cosa? Si, para empezar, a lo mejor explicamos la misma cosa Luis y yo, y bueno, hay 50 minutos de introducción por parte de Luis, es lo primero. Explicamos la misma cosa Ronald y yo. Yo lo explico en 40 minutos, Ronald en 5. Es un hombre de pocas palabras, ¿verdad? Excepto con sus amigos íntimos, que ahí ya sí. Si da la interpretación otro hermano, hay algunos que pueden dulcificarlo. y otros que incluso ponen hasta juicio en mi boca, cosa que no es mucho mi estilo, no es mucho de enjuiciar ni de juzgar a otros, pero no, porque el pastor dijo pum, pum, pum, pum. Hemos estado dando este seminario de matrimonios y ha sido muy curioso que algunos de los hombres les cuesta más interpretar, ¿no? Entonces, como era un seminario evidentemente práctico, algunas mujeres vinieron y se quejaron a su instructora, a mi esposa. Óyeme, habla con Roddy porque le está diciendo tal y cual a los hombres. Digo, madre mía, jamás. Les está diciendo que no toquen ni un plato en casa. Les está diciendo que no hagan ninguna labor en la casa, que eso es cosa de mujeres. Digo, wow. Digo, en el fondo de mi corazón es lo que me gustaría. Pero no lo puedo decir. Estoy frenado, güey. Porque no es lo que toca. Pero fijaos, ¿cómo son las interpretaciones? ¿Cómo puede entonces el apóstol Pablo, es decir, hablar una misma cosa? Bueno, la clave está en lo que continúa. Y que no haya entre vosotros, divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Y ahora vamos más allá todavía, en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora sí que ya, como dirían en Cuba, ya le puso la tapa al güiro. Ahora sí que no hay por dónde pillarlo, porque si difícil es que hablemos todos de la misma forma, que interpretemos la realidad con nuestras palabras verbalmente de una cosa, ya pensar ya no te diga. Porque cada uno, como se diría muy castizamente en España, cada uno es de su padre y de su madre. O sea, cada uno es un mundo. Nuestros pensamientos son un mundo y son muy diferentes en cuanto a pensamiento. ¿Cómo puede pretender el apóstol Pablo esto? ¿Cómo es? Bueno, sabéis que hay una interpretación que es leyendo al revés. No olvidemos lo que leímos al principio. Fiel es Dios para que, aunque haya distintas interpretaciones, para que, aunque haya diferentes palabras, para que, aunque haya diferentes pensamientos, para que, aunque seamos plurales en la interpretación de la realidad y en nuestras percepciones de ella, sí que hay un mismo espíritu que hace que todos sí que pensemos en la misma dirección en las cosas espirituales y que lleguemos a la conclusión de que al espejo de la palabra de Dios, al espejo, este espejo, ahí sí que no hay grises, es blanco y negro, está bien clarita, ¿no es cierto? Y es a través del Espíritu Santo, y es a través de el estar sometidos, de que nuestra mente esté sometida al dominio del Espíritu Santo, que puede existir esa perfecta unión y perfecta comunión en una misma mente y en un mismo parecer. Pregúntale que tienes a tu lado, ¿podemos pensar igual exactamente? ¿Podemos pensar igual? ¿Podemos ser iguales? Alguien ha dicho que mi hijo David es mi viva imagen, ¿no? Es la imagen mejorada mía. Más alto, más rubio, más guapo, más joven. Y e incluso algunos han llegado a decir que hasta en el carácter, ¿no? se parece bastante, su sentido del humor es muy parecido a mí, su don musical, le gusta la música, disfruta de esto. Sin embargo, jamás me atrevería a decir que pensamos igual. Somos bastante diferentes. Cuando nos analizas en el fondo, somos bastante, bastante diferentes. Y son mismos genes. Tenemos una sintonía muy grande, él y yo, pero no podemos decir que pensamos de una forma igual. Ahora bien, cuando llegamos delante de la palabra, cuando hablamos de cosas que comprometen nuestra vida espiritual, el árbitro, el que nos aúna, el que nos hace ir en la misma dirección, es Cristo, es su palabra, es lo que entendemos. Y aunque lo expliquemos de diferentes formas, aunque haya un hermano que lo explique mucho mejor que yo, pero la conclusión al final es la misma. A eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Oye, más, tú no has elegido a tus hermanos, pero los ha elegido Cristo. Y eso requiere aún más respeto que si los hubieras elegido tú. Y esa es la contraparte de lo que dije antes. No, yo humanamente no lo hubiera elegido. No. Os ha elegido Cristo para mí. Y eso me merece mucha más reverencia, mucho más respeto, porque sois el pueblo de Dios elegido por Cristo. ¿Amén? Sois el pueblo de Dios elegido por Cristo. Mira a tus hermanos alrededor. Mira lo diferentes que son de ti. Mira los diferentes estilos de peinado. Mira los diferentes tonos de piel. ¡Qué bonito! ¿Verdad? Diferentes arreglos, diferente decoración, diferente forma de vestir, diferentes miradas. Y si tuviéramos como dijo el hermano Serafín una vez que estuvo acá, el hermano Serafín de Valladolid, si tuviéramos una televisión que pusiera nuestros pensamientos, ¡wow! Sería un compromiso, ¿no? El compromiso. A lo mejor alguno está dando la impresión de que me está escuchando y en la televisión aparecería cocinando, ya en la casa está pensando lo que va a cocinar, o a lo mejor está ya el lunes, el día de mañana, cómo voy a enfrentar a mis compañeros de clase, que a primera hora, mañana tengo matemáticas, qué rollazo, a lo mejor me lo salto, a lo mejor hago bellas, ¿verdad? Y en esa televisión parecería todo eso tremendo, ¿no? Nos comprometería. Y a veces no pensamos que esa televisión está más que abierta para el Señor. Él tiene todas esas televisiones. Él ve lo que pensamos, Él ve lo que respiramos. Unidos en una misma mente y en un mismo parecer, en un mismo parecer. ¿Quiere decir eso que somos robots? ¿Que no podemos expresar nuestras opiniones? ¿O que no podemos expresar nuestro parecer? Porque esas son las opiniones, a fin de cuentas. No quiere decir eso. Es la esencia de Dios, la esencia creativa de Dios es una creación con libre albedrío. Y aunque hayas venido a Cristo y te hayas sometido voluntariamente a su voluntad, aún así, tú tienes criterio propio para ciertas cosas. Pero ese criterio sobre cosas secundarias que tengas en sentido común, de decir, esto no me va a separar ni del cuerpo de Cristo, ni de mi hermano. ¿Entendemos? O sea, que el pastor lleve corbata o no para predicar, ¿cree que puede ser una causa de división? Para entendernos, ¿ok? Para algunas iglesias sí. Lo digo también, y hubo un hermano que lo invitaron y no llevaba corbata y estaba dando tiempo, y el hermano se está preparando, ¿verdad? Hasta que entendió, era hermano Fumero, y sabéis lo espontáneo que es él, y entonces alguien le pasó una corbata por detrás, y entonces él se puso de pie y dijo: bueno, he venido yo, imaginaos que hubiera venido solo la corbata, no hubiera venido yo. Muy ocurrente. ¿Nos podrían separar o dividir formas? Esto es lo que quiere decir. No creo que eso deba separarnos, pero muchas de las divisiones, si os dais cuenta, que se producen en grupos humanos, ya sea iglesia o cualquier otro grupo humano, son a veces por cosas extremadamente secundarias, no por lo principal, no por tu interpretación del pecado, no por tu interpretación de la gracia, no por tu interpretación de la Trinidad, no por las doctrinas básicas. Esas hacen todo lo contrario, esas nos van a unir aún más y va a hacer que el eje de nuestra vida, de nuestra iglesia, de nuestra familia, sea Cristo mismo. ¿Amén? ¿Deseas eso? ¿Dónde estaríamos si no fuera por la gracia de Dios? Somos tan diferentes, pero si vamos atrás en nuestra vida, podemos ver que solamente bajo la perspectiva de la misericordia, que Cristo ha tenido para perdonarnos, para limpiar nuestros pecados, para borrarlos, para no acordarse siquiera más de ellos desde el momento en que nosotros nos arrepentimos y reclamamos la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. ¿Qué sería de nosotros? ¿Te lo puedes imaginar por un momentito? ¿Qué sería de ti si no hubieras conocido a Cristo? ¿Qué sería de ti si no hubieras conocido el perdón del Señor? Me dice la canción, ¿dónde estaría hoy si no fuera por tu amor, por tu gracia, por tu perdón? ¿Ok? Esos son los valores inconfundibles de Cristo en su iglesia. Y sobre esos tenemos que estar absolutamente en la misma línea, en el mismo pensamiento y en el mismo parecer. ¿Amén? Amén. La gracia de Dios es, por definición, es gratuita. Gracia quiere decir regalo. Hemos recibido la salvación por gracia, pero ha costado un precio enorme. Entendemos, tiene un valor enorme porque es precio de sangre. Es el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para ganar esa comunión perfecta los unos con los otros, es necesario meternos cada día bajo la gracia protectora de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos ayudará, número uno, a estar en comunión con nuestros hermanos, en comunión con nosotros mismos, en comunión con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es lo que nos hará descubrir cuál es nuestra situación. Es gratis. Es gratis para nosotros, pero de gran valor. No hay esfuerzo, no hay más esfuerzo requerido para nosotros porque el esfuerzo lo ha hecho Cristo. Pero no lo menosprecies tirándolo por los suelos, diciendo como es gratuito, como yo me puedo aferrar a la gracia cuando quiera, o puedo hacer lo que quiera, puedo tirar por la calle en medio. Esta sería una una gracia barata. Eso sería una gracia con precio cero y que no es real. Es la gracia de Cristo que ha dado tanto por ti. Versículo 13 del mismo capítulo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo, es decir, en el nombre de un hombre? No me envió, 17, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Somos testigos de eso? Esto está pirado. Pero a los que se salvan, esto es. ¿A nosotros qué es? Es poder de Dios. Y escuchábamos el domingo pasado que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De amor, de poder y de dominio propio. Y ese es el espíritu nuevo que el Señor nos ha dado. Escuchábamos ese espíritu. Luego, ¿te has levantado con un espíritu nuevo? ¿Estás haciendo la diferencia? ¿Estás haciendo la diferencia donde te mueves? Tienes que hacer la diferencia en todas partes. Y la Iglesia de Dios, en tanto en cuanto mantenga la unidad en Cristo, va a hacer la diferencia fuera. Y vamos a poder predicar de una forma mucho más efectiva fuera de aquí. ¿Quieres estar unido al Señor? Únete a su iglesia, únete más a este cuerpo que con sus defectos, con sus deficiencias, con sus fallos, sigue siendo idea de Dios. Sigue siendo idea de Dios. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.